nacional, no al parlamentar. Rendición incondicional. Until there is no refuge or no rest. Ja, will mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Parte. Il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Buenos días a todos, buenos días Alex, ¿cómo estás? Buenos días Sol, pues nada, aquí estamos para empezar el segundo programa de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Pues nada, bueno, antes de nada queremos ver un poquito el programa de hoy sobre lo que vamos a hablar, golpes de Estado. Hoy vamos a hablar a raíz de varios acontecimientos que están sucediendo en América Latina. Tanto como en el resto del mundo, que fueron sucediendo a lo largo de la historia. Hoy queremos ser un poco más descriptivos acerca de los golpes de Estado en la antigüedad y los golpes de Estado actuales y cómo fueron mutando y cómo se fueron disfrazando de el lobo de cordero, ¿verdad? Madre mía, el lobo de los corderos. Bueno, antes de nada, pues recordar un poco la forma de contacto del programa. Que tenemos nuestro email, que es ondanarina@elpincho.net, y bueno, también sabes que tenemos la red social GNU Social, que es una red social libre, parecida a Twitter, y bueno, ahí nos podéis encontrar como ondanarina@gnusocial.net. Y bueno, pues nada, esperad que poco a poco vayamos pudiendo dialogar con gente y con nuestros oyentes. Que nos llame, que se comunique con nosotros nuestra audiencia, ¿no? Que nos comente qué piensa. Bueno, pues ahí está. Esas son nuestras formas de contacto. Ah, y no olvidar también que los horarios de la parrilla, que salimos los martes a las 2 de la tarde. Así es, salimos... Los jueves a las 10. Los jueves a las 10 y los domingos a las 6 de la mañana. Ahí, tempranito, sí. Un horario para cada parte. Estrenamos pues, programa todos los martes. Sí, el primero sale siempre el martes, es el primero. Pues nada, vamos a ponernos en el tema y comenzamos con golpes de Estado. Un golpe de Estado es la toma del poder político, de un modo repentino, de forma pacífica o violenta, por parte de un grupo de poder de ideología diferente a la del gobierno en el que se instituye, vulnerando la legitimidad institucional establecida en un Estado, es decir, las normas legales de sucesión en el poder vigente. Bueno, es la definición que tenemos en la Wikipedia. Básicamente, el golpe de Estado es un acto de cambio de poder, ¿no? En principio... De toma. De toma del poder, exacto. Sí, más bien eso, una toma del poder en la que se destituye un gobierno que estaba legitimado, que podía ser bueno, podía ser malo. Y vamos a intentar ir desgranando este tema porque... Pero, sin embargo, es una toma de poder de forma ilegal, pasando por encima de las decisiones de un pueblo, ¿no? De lo que es un gobierno democrático elegido por el pueblo, distintos tipos de grupos, tanto pueden ser económicos, mediáticos o empresarios o militares, toman el poder de una forma... Sí, la mayoría de los casos, claro, al ser ilegal, por lo tanto el pueblo en ese momento no lo estaba entendiendo o tal. Lo que pasa es que el propio golpe de Estado... Como tal, en sí, que es el acto... Hola, me bien. Ahí, vale. Repito, que bien. Hemos tenido un pequeño golpe también de Estado en este micro. Bueno, que lo que intentaba decir es que al ser ilegal, en ese momento el pueblo no estaba de acuerdo en ello, o parecía no estar de acuerdo, porque muchas veces si vienes de un sistema en el que el pueblo está poco representado, el golpe de Estado podría ser un cambio. Y ahí tenemos que distinguir un poco lo que hay, esas dudas, ¿no? Golpe de Estado, diferencias con lo que es una revolución, lo que es una rebelión y ese tipo de cosas. ¿Cuántos golpes de Estado? Incluso golpes de Estado violentos y militares, que es el más común, o golpes más suaves y blandos, que son más típicos igual de los tiempos actuales. ¿Cuántos golpes de Estado hubo en el mundo desde que existe reconocidos el fascismo? Sí, reconocidos y apuntados, creo que ahora mismo hemos encontrado unos 210 golpes de Estado caracterizados, de los cuales la mayoría han surgido en el siglo XX, que con nada menos que 96 golpes de Estado, y de lo que llevamos de siglo, que son solo 16 añitos, ya llevamos 36. También me apetecía decir que, bueno, que más o menos en la historia que se ha reflejado, que se ha podido escribir, el 49% de los golpes son fructuosos, o sea, cambian realmente el gobierno. Entonces, sí, bueno, sí. Es decir, vamos a intentarlo, porque a la mitad de las veces lo conseguimos. En España tenemos un caso, los últimos tres intentos de Estado, o sea, tres intentos de golpe de Estado. Sí, de Estado también, ¿eh? Sí. Podemos decir que... Parece que siguen practicando, ¿no? Nunca les sale. Bueno, es bastante complejo. Bueno, pues eso, la mayoría al final prácticamente cumplen su efecto. Queríamos también comenzar un poquito este tema por lo que ha pasado con Brasil. No sé si nos puedes contar un poco que porque el golpe de Estado militar clásico igual lo tenemos más en la mente, un grupo militar toma el gobierno legítimo, se apropia del parlamento y normalmente acaba en dictadura. Ese es el ejemplo más claro. Pero en finales del siglo XX, siglo XXI, ¿qué más está sucediendo? Algo más, un poquito menos dramático o menos violento, y están diagnosticándolo como golpe suave. No sé si tenías por ahí. Sí, sí, en realidad lo que sucedió es que hubo una pequeña mutación, particularmente en Latinoamérica, más que en el resto del mundo, donde se modificó el golpe de Estado duro hacia lo que es un golpe de Estado blando y encubierto. Ahora vamos a escuchar un poco en qué consiste la teoría del golpe suave y sus etapas. Está constituida por el ablandamiento, que no es más que generar matrices de opinión centradas en deficiencias potenciales. También busca propagar descontento en la sociedad, promoviendo el desabastecimiento, criminalidad, fracturas internas, entre otros. La deslegitimación es la segunda fase y busca generar una fractura ético-política en el país, impulsando campañas mediáticas donde acusan al gobierno de totalitarismo y pensamiento único, mientras su opción busca defender la libertad de prensa y los derechos humanos. La tercera etapa es denominada calentamiento de calle. Desde este momento se busca fomentar conflictos y movilizaciones de calle, basándose en una plataforma de lucha que globalice las demandas políticas y sociales, con el fin de generar molestia en la población para provocar diversos tipos de protestas y no reconocer las instituciones públicas para radicalizar la confrontación. La cuarta etapa es una combinación de diversas formas de lucha. Se establecen acciones armadas para justificar medidas represivas y crear un clima de ingobernabilidad. Al mismo tiempo, se promueve una campaña de rumores entre fuerzas militares para desmoralizar los organismos de seguridad. La quinta y última etapa es la fractura institucional. Sobre la base de acciones de calle, tomas de instituciones y pronunciamiento militar, se obliga a la renuncia del presidente. En caso de fracasar, se mantiene la presión de calle y se migra hacia la resistencia armada, con la finalidad de buscar una intervención militar internacional o el desarrollo de una guerra civil prolongada. Según el periodista argentino Luis Brunstein, Aquellos viejos villanos, los peores del barrio, los que hacían el trabajo sucio de los señoritos, los militares, han sido descartados. Las élites ya no entregan a sus filas a ninguno de sus hijos, no hay dobles apellidos y ya no son invitados a las reuniones conspirativas de los grandes señores, que a veces ya los miran con cierta desconfianza. Los golpes militares, aquella pesadilla infinita, han caído en el desprestigio, perdieron el glamour, han pasado de moda. Ahora se habla de golpes blandos. El golpe blando consiste en trasvestir a una minoría en mayoría, amplificar sus reclamos, crispar las controversias y enfrentamientos y desgastar a la verdadera mayoría que gobierna, hasta hacerla caer por medio de alguna farsa judicial como fue en Honduras, o parlamentarista como fue en Paraguay, o forzando una intervención extranjera como se pretende hacer en Venezuela. Es más complicado que los golpes militares, pero a diferencia de ellos, tiene el colorido de estos tiempos, con sus arquetipos de tiranuelos, bananeros, en el bando de los malos y un bando de los buenos con sus arquetípicos luchadores por la libertad, con sus simulacros de épicas remasterizadas y con sus falsos discursos de heroísmo ciudadanos, todos ellos buenos y malos, diseñados como protagonistas de una película de acción clase Z por las grandes herramientas de dominación, las corporaciones mediáticas. En otras épocas, la derecha le reclamó con razón a la izquierda por su vocación democrática, pero cuando las izquierdas populares, no elitistas ni vanguardistas, se volcaron a la democracia y ganaron las elecciones, han sido las derechas las que no aceptaron el juego democrático. Las derechas tienen siempre a su favor el poder económico y el gran poder de la época, los supermedios. Las izquierdas han legitimado con votos sus gobiernos y sus reacias a sostenerse por la fuerza porque valoran la legitimidad que fundamenta sus mandatos. Se trata de una corporación multimedios que avanza sobre la soberanía política de un país, conspirando abiertamente contra sus instituciones democráticas, pone en evidencia la decisión de hacer campaña, de debilitar al gobierno, de mostrar la imagen trucada de una supuesta pueblada y de disfrazar de mayorías libertarias a las minorías violentas. La disputa por democratizar la información es la disputa por democratizar las sociedades y prevenir este tipo de golpes blandos. Madre mía. Bueno, el principal problema de este nuevo método de golpe de Estado, yo creo que es que la confusión, ¿no? A veces no es tan claro. Anteriormente, con los golpes de Estado militares, era evidente la toma del poder, se iba al Parlamento, se iban con los tanques y se acabó. Pero ahora, mediante esos juegos mediáticos... La manipulación mediática que hace que las personas, que el pueblo crea lo que les está diciendo lo que les está diciendo la televisión o la radio o el diario y no puedan salir de eso, ¿no? Que no puedan ver más allá de lo que les están contando. Hubo ya algunos golpes blandos en Latinoamérica. Por ejemplo, hubo en el 2002 uno que intentaron hacerle a Chávez. Después hubo en Honduras a Zelaya en el 2009, hubo otro en Ecuador a Correa en el 2010 y después en Paraguay hubo a Lugo en el 2012, hubo también en el 2015 a Cristina Fernández de Kirchner y en el 2016, bueno, ahora esto estamos viviendo, ¿no? En Brasil contra Dilma Rousseff. Sí, un poco lo que nos ha traído a este tema encima de la mesa y, bueno, más bien nos ha retraído otra vez porque ha sido como un recuerdo de todo lo que ha estado pasando. Es este último, entre comillas, y esperemos que bueno, ya veremos cómo se queda. Aparentemente golpe de Estado blando a Dilma Rousseff. Y, bueno, intentaremos tener más adelante una entrevista con Bernardo Gutiérrez, que ha estado cubriendo bastante el tema de Latinoamérica. Es un periodista y activista por el Pro Común. Que intentaremos tener en una entrevista que ya hemos contratado para este programa. No quería olvidarme también de este tipo de formas mediáticas y de control que al final llamábamos cuarto poder, que está siendo prácticamente colonizado por los primeros. Entonces, la diferencia de cuarto, primero, queda muy, muy latente porque la gente se queda con una multinacional que controla los medios, tanto radio, televisión, y se quedan con esa palabra. Por eso es muy importante este tipo de medios y radios libres que nacen desde abajo, que nacen desde una iniciativa asamblearia, libertaria, que no tienen un control e incluso son autogestionados, como puede ser el nuestro, que es Onda Anónima. Para poder ser libres y no poder caer en este tipo de engaños y manipulaciones. Incluso recuerdo el otro día, en el aniversario del 15M, La gente gritaba a la Sexta porque la Sexta bajó y puso un plató en medio de la plaza. Imagínate, la plaza que se supone que debe ser para luchar se convirtió en un plató de televisión más para rememorar y recordar y esas fiestas. Qué vergüenza, qué vergüenza que lo festejen y que no salgan a luchar. Yo creo que la gran diferencia entre los golpes de Estado del siglo XX y del siglo XXI, principalmente tendieron a modificarse debido al ingreso de las nuevas tecnologías y de la llegada así de la comunicación a la población. Por lo general, lo que son los golpes de Estado blandos tienen mucho también de golpe de mercado, ¿no? Que se utiliza para referirse a una acción de los grandes grupos económicos que desestabilizan la economía hasta el punto de afectar la estabilidad política e incluso causar, bueno, ahí la caída de un gobierno democrático, siempre apoyado por los grandes medios de comunicación. Uh-huh. Yo creo que más que un cuarto poder, como decías vos, creo que a veces hasta se agrupan. En el caso de Argentina, es lo que yo decía, estaba el poder legislativo y el ejecutivo por un lado y el poder judicial y el poder de los medios por el otro, uh-huh. junto a los grandes grupos de empresarios, que claramente que sabemos que si... Claro, las empresas no están a favor del pueblo. O sea, es... Bueno, el capital y el neoliberalismo que ahora mismo domina, creo que ha juntado esos cuatro poderes en uno solo. Sí. Porque al final compro a los jueces, pues ya los tengo en el mismo poder. Compro a los políticos reuniéndome con ellos en los lobbies, ya junto el segundo poder. Ahora compro las multinacionales mediáticas y ya tengo el tercero y creo que simplemente les quedaría poner directamente a ellos una cabeza, pero para eso ya no creo que ni haga falta. Y así fue como la democracia se convirtió en un negocio, ¿no? O siempre fue un negocio, me parece. Bueno, hablando del tema, creo que vamos a pasar a poner una canción de uno de los grupos que tenemos preparados para hoy, que habla un poquito de este golpe de Estado, entre comillas, ya que has puesto el golpe de mercado, voy a poner la de democracia, no es democracia. La pseudo-democracia, ¿no? En la que vivimos, en la que vive España, en la que vive Argentina y creo que la mayoría de los países del mundo. Los que no vienen en dictadura viven en una pseudo-democracia o, bueno, en algún tipo de comunismo. Bueno, pues ahí os dejo con Divergentes, un grupo de hip-hop del Estado español que con el disco Síndrome de Diógenes 2 nos explicará el tema de No es democracia. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Investidura de Rajoy, la absolución de Camps, Rosa Díez recordando al movimiento nacional, la homófoba de Ana Botella o el fascismo de Aznar. Rita Barberá trajo la violencia al cabañal, Telemadrid manipulando las manis del 15M, los yanquis invadiendo países sin que los frenen, las mentiras para bombardear Irán o Siria, dieron resultado en Libia, Irak y Yugoslavia. Aguirre coge la sanidad y la privatiza, pero luego tiene un cáncer y se lo trata en la pública. Media Provo, Centro, Globo Medio y Grupo Prisa controlan la información, creando así una opinión pública. El bloqueo a Cuba, el golpe a Venezuela, desahucian al obrero que mantiene la zarzuela. Sionistas que más que justicia buscan venganza, pero no atacan a Alemania sino a la franja de Gaza. Aquí no hay libertad de expresión, solo censura. Aquí no hay democracia, vivimos en dictadura. Aquí los derechos se quitan con mano dura y es que no es democracia. Aquí no hay libertad de expresión, solo censura. Aquí no hay democracia, vivimos en dictadura. Aquí los derechos se quitan con mano dura y es que no es democracia. El Congo sufriendo el expolio por el coltán, Coca-Cola matando a sindicalistas en Colombia, Inditex explotando en sus talleres de ropa, los miles de civiles que ha matado la OTAN, el cierre de Megaupload por el FBI, acusaciones a Julian Assange que no me creí, la soga en el cuello de Grecia por el FMI, Angela Merkel recordando al tacherismo en Berlín, dictaduras que yo no pueda cagarme en el rey, que no se hagan referéndums para aprobar una ley, la tortura de la Guardia Civil a presos vascos y la encarcelación de Otegi por denunciarlo. Antidisturbios en Facebook quitándose la máscara, el 12 de octubre fue el genocidio en las Américas, las Malvinas invadidas por Gran Bretaña, Juan Carlos increpando a Chávez en Latinoamérica. Aquí no hay libertad de expresión, solo censura. Aquí no hay democracia, vivimos en dictadura. Aquí los derechos se quitan con mano dura y es que no es democracia. Aquí no hay libertad de expresión, solo censura. Aquí no hay democracia, vivimos en dictadura. Aquí los derechos se quitan con mano locura y es que no es democracia. El escudo antimisil es el blog de Joanny Sánchez Sarkozy, los gitanos, España y los inmigrantes. El papa defensor de pederastas, detienen a Pablo Hasél mientras le ponen una calle a Fraga. Lo llaman democracia pero no lo es, aquí investigan el franquismo y el que sale perdiendo es el juez. Manifestaciones en Madrid a favor de Franco y Hitler, la impunidad de Orlando Pozzi y Posada Carriles, terroristas como el GAL, asesinos con placa, disparando a bocajarro a Íñigo Cavacas, Soria en Canarias poniendo el culo a Repsol, los vascos soportando la doctrina Parot, mientras indultan a los mozos tras torturar a un rumano, España ayudando a los yanquis frente al pueblo afgano, el derrocamiento de Allende, el golpe de estado a Honduras, que no te engañen, vivimos en dictadura, aquí no hay libertad de expresión, solo censura, aquí no hay democracia, vivimos en dictadura, aquí los derechos se quitan con mano dura y es que no es democracia. Aquí no hay libertad de expresión, solo censura. Aquí no hay democracia, vivimos en dictadura. Aquí los derechos se quitan con mano dura y es que no es democracia. Aquí no hay libertad de expresión, solo censura. Aquí no hay democracia, vivimos en dictadura. Aquí los derechos se quitan con mano dura y es que no es democracia. Aquí no hay libertad de expresión, solo censura. Aquí no hay democracia, vivimos en dictadura. Aquí los derechos se quitan con mano dura y es que no es democracia. Bueno, aquí volvemos en Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Comenzamos el segundo bloque, vamos a continuar con el tema de hoy, que son los golpes de Estado. Los golpes de Estado, estábamos hablando de los golpes de Estado duros y de los blandos. Y bueno, decimos hacer este programa hoy por un acontecimiento que está sucediendo en Latinoamérica, en Brasil, con Dilma Rousseff. La presidenta brasileña Dilma Rousseff fue suspendida y será sometida a un juicio político por el Senado. Una medida tajante que corta 13 años de gobierno de izquierda en el mayor país de América Latina y plantea incógnitas sobre su futuro inmediato. Por 55 votos a 22, los senadores separaron a Rousseff del poder. El mandato hubiese terminado el 31 de diciembre del 2018. Sí, por tanto, de acá llevamos un año de segundo mandato. El primer año del segundo mandato y bueno, tenemos los grupos económicos agazapados intentando llegar al poder. Yo creo que les ha venido perfecto, vamos, ha sido un poquito planteado, ¿no? Seguramente está planeado. Totalmente. Con el formato impuesto a la sesión del Senado, volvió a quedar vacante la explicación fundamentada de cuáles son los delitos en que incurrió Dilma para que merezca una pena tan grave como es la separación de su cargo y el juicio político a cargo de un cuerpo legislativo, escuchá esto, Alex, donde el 58% de sus miembros está procesado, investigado o denunciado ante la justicia. No sé si están muy legitimados para poner lo que está bien y lo que está mal cuando directamente ellos están totalmente señalados. Ellos están totalmente ahogados. Y algo más, ¿no? A contramano de lo que es la UNASUR o la Organización de Derechos Humanos, el gobierno estadounidense convalidó ayer la destitución de Dilma por la vía parlamentaria y la legitimidad de su sucesor, Michel Temer. Entonces, ¿qué pasa si Estados Unidos avala un golpe? ¿Está bien o está mal? Bueno, creo que Estados Unidos no sería el primer golpe que avalan ni que ni siquiera el que dan. Ya como decíamos al principio, cuando intentábamos segmentar los golpes de Estado duros y blandos, decíamos que la CIA, con papeles desclasificados, se ha autoinculpado como partícipe de muchos de estos movimientos que han acabado en un golpe de Estado. Y aparte, todos los golpes de Estado en América Latina tuvieron una intervención, si no es una organización y una creación por Estados Unidos. Y ahí está el grito de los latinoamericanos de fuera yanquis de América Latina, quédense en su país. Bueno, creo que es un poco porque son los abanderados del neoliberalismo y cuando no se está, o sea, cuando la democracia no está tirando en ese campo, pues ellos intervienen de una forma o de otra, aunque sea simplemente apoyando a la parte más neoliberal de ese país. Quería leer también la autocrítica del propio Partido de los Trabajadores a partir de lo que ha sucedido con el destituimiento de Dilma y, bueno, estos 180 días que van a quedar un poco en el aire, pero son suficiente tiempo para que... Son seis meses que tiene que estar como unas vacaciones obligadas fuera de su mandato. Es un poco extraño. Pero bueno, el propio Partido de los Trabajadores comenta, leo del diario Aporrea, el Partido de los Trabajadores, el PT, del que forma parte la presidenta apartada de Brasil, Dilma Rousseff, hizo una retrospectiva de los errores internos que facilitaron el golpe parlamentario que interrumpió los 13 años de gobierno de izquierda en el país. Recordamos el anterior gobierno de Lula, los dos gobiernos de Lula, este tercero que ya terminó de Dilma y el cuarto que había comenzado y que solo lleva un año. Así entonces es. Eso cumplirían esos 13 años que está el Partido de los Trabajadores en el poder de Brasil y todo la parte más de izquierda y progresista que avanzaba. Con un apoyo de la mayoría, ¿no? Digamos que siempre fueron electos con la mayoría. Y bueno, dentro del documento que han establecido para intentar hacer una propia autocrítica decían: el avance del movimiento golpista solamente podrá ser correctamente entendido si evaluamos de forma autocrítica los errores cometidos por nuestro partido y nuestro gobierno. Acabamos rehenes de acuerdos tácitos imperiosos. Perdón, acabamos rehenes de acuerdos tácticos imperiosos en el manejo del Estado, pero resultados en un bajo y poco arreglo de las fuerzas progresistas al tiempo que se ampliaron en el arco las alianzas, el poder de fuego de los sectores de la mar derecha. El vicepresidente Rousseff durante 5 años, estamos hablando de Michel Temer, que ha sido el que estaba nombrado vicepresidente, se ha convertido actualmente en el arquitecto de la salida. Un traidor, ¿no? Asumió el poder el pasado jueves, bueno, porque se escribió hace unos días, y yo no puedo entender cómo si... ¿Cómo puedes nombrar a un vicepresidente tuyo que se supone que tiene que ser alguien de tu... por lo menos un poquito más... de tu gobierno, estás siendo parte de tu gobierno y directamente asume el poder siendo de un partido completamente diferente al que estaba, se supone que el que estaba gobernando? Es un poco extraño, no sé, yo dejo ahí... Pero yo creo que a veces es bueno también que los traidores salgan a la luz, ¿no? Para limpiar el partido, en este caso de Brasil. Bueno, vamos a ver ahora qué sucede con Dilma y mismo con Lula, que a Lula también está implicado en una mega causa armada por la derecha brasilera, bueno, en amistad con Estados Unidos. Continúo con un poco el comunicado del PT y otra de las frases que dicen es: acabamos envueltos en prácticas de los partidos políticos tradicionales, lo que claramente afectó negativamente a nuestra imagen y abrió flancos por ataques de aparatos judiciales controlados por la derecha. Frente a la crisis, el país colocado en una encrucijada, acelerar el programa distribuista, como había sido defendido desde la reelección en 2014, o aceptar la agenda del gran capital. Ya que con la última reelección no había gobierno suficiente, no era demasiado estable y ya estamos viendo lo que ha sucedido, ¿no? Yo creo que no ha podido ser el pueblo el que haya tomado la decisión de si seguimos avanzando en el régimen progresista o nos vamos hacia el liberal. Directamente alguien ha planteado un reto judicial y se ha tomado por... Por eso pensamos que puede ser llamado un golpe de Estado en este caso. Es un golpe de Estado hablando, claro. Primero que la destitución de un presidente tiene que ser por alguna causa realmente importante o que realmente esté explícita, ¿verdad? En este caso parece que todo armado porque tampoco presentaron una documentación que los esté avalando. Y además fue por voto, ¿no? Nombré recién, fue un 55-22. Sí, los senadores claramente estaban a favor del cambio. De la destitución de... la destitución de Dilma. Y bueno, supongo que también tendrían claro quién iba a cambiar, o sea, quién iba a gobernar después. Bueno, quiero comentar un poco... Al fin y al cabo, lo que es el Parlamento siempre ha sido un teatro. Todo se hace siempre antes, ese es el reflejo, es el show. Y al final todo se trata en papeles, en los despachos y no es... El Parlamento no es realmente un sitio donde se ejecuta y se debate. Pero ¿sabes, Alex? Lo que sucedió a partir de este golpe de Estado blando hacia Dilma, comenzó la represión en Brasil. Unos 5.000 militantes por la democracia, en su mayoría mujeres, fueron reprimidos por la policía militarizada cuando se concentraron frente al Congreso, donde aclamaron a la guerrera Dilma y denostaron a los golpistas Michel Temer, Eduardo Cunha y Renan Calheiros, en ese orden de indignación. La marcha tuvo su pico en la noche del viernes, junto al muro de Berlín, que fue montado en el centro brasilero frente al Parlamento para evitar choques con la movilización pro-impeachment, que reunió poca gente, ¿no? Eso es la minoría, porque son la minoría rica. ¿Quién está bien y quién está mal? Bueno. Sí, siempre, los ricos siempre van a ser ricos. Lo dejamos a su criterio. Claro, si no, no pueden ser ricos. Claro, sorprendió la rudeza de la represión policial contra una columna en la que gran parte de las participantes eran activistas que venían de participar en la Cuarta Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres. Tal vez los machetazos, bala de goma y gases lacrimógenos lanzados casi de forma exhibicionista hayan sido un aviso de los tiempos que avecinan bajo el gobierno entrante. Los movimientos sociales realizaron también el martes en al menos 10 estados la primera de las marchas de la resistencia al gobierno golpista, que se repetirán periódicamente hasta el restablecimiento de la normalidad democrática. Columnistas importantes de la cadena Globo y voceros empresariales propusieron, esto es terrible, que la nueva administración reprima las protestas. La nueva ley de seguridad pública dota de las atribuciones represivas a la policía, dado que permite encuadrar como terroristas... A ver si nos acordamos acá un poco de... Nos suena un poco eso de... ¿La ley antiterrorista, algo así? ¿Garzón? A los movimientos sociales en línea con la perspectiva de Alexander Moraes, el probable ministro de Justicia de Michel Temer. Los manifestantes contra el golpe actúan como una guerrilla, hay que identificarlos y tratarlos como delincuentes, declaró esta semana el probable titular de Justicia. ¿Qué te parece? Está todo bastante complicado, ¿no? Bueno, creo que al final es un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Los golpes de Estado, los medios revuelven utilizando una minoría para que se legitime, entre comillas, ese cambio, y cuando ya ha sucedido, como puede ser este caso, ¿no? Que ha habido un cambio en el que el partido por el Movimiento Democrático asciende al poder con más de lo que tenía y que más incluso del que tenía en sus propios votos, su propio brazo del cuarto poder, pues este tipo de medios buscan a los culpables, que son, bueno, pues los que están intentando decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Que esto no es comprensible, no es lo que estábamos votando, no es lo que habíamos votado, no es lo que dijo nuestro pueblo. Y no lo podemos entender. Entonces, directamente son tachados por terroristas por esos medios. Y reprimidos, ¿no? Y aparte, uno tiene que ir a una manifestación de cuando, de los, por ejemplo, del Partido de los Trabajadores, en este caso de Dilma, a uno de la oposición, y solamente cabe ver el tipo de gente y las personas que van a las diferentes manifestaciones, ¿no? El tema de la xenofobia, de la discriminación en Brasil, que está muy latente, que siempre estuvo muy latente. Mismo, en Argentina sucede lo mismo, la oposición iba a las manifestaciones con sus mucamas, con sus sirvientas, y eran las sirvientas las que golpeaban la olla, el pueblo, y se veía... Habría y... que ver esas manifestaciones, porque madre mía, lo que me estás contando. Te lo muestro ahora, Alex. Oh my God. Bueno, voy a dejar una canción que también viene al tema de este cuarto poder, los medios que están haciendo que parezca un poquito más... ligero estos nuevos golpes de estado del siglo XXI, y os voy a dejar con una canción de Columna Ascaso, es un grupo que licencian Creative Commons, y la canción se llama No nos sale de los huevos, y bueno, que creo que va a hablar por sí sola. Cuando es un golpe de estado, estamos siendo gobernados por cobardes y vendidos al capital financiero en contra de su propio pueblo. Y no nos sale de los huevos, no nos sale de los huevos, no nos sale de los huevos, no nos sale de los huevos, no nos sale de los huevos. No nos sale de los huevos, no nos sale de los huevos, y menos de los ovarios. Los toman por gilipollas, como su cuerda de esclavos, que hemos de vender la vida al interés de los mercados. Al pan, pan y al vino, vino, no estamos para romances, el catón que va a la fuente. un golpe de estado. Estamos siendo gobernados por cobardes y vendidos al capital financiero. En contra de su propio pueblo. Y no nos sale de los huevos. No nos sale de los huevos. No nos sale de los huevos. No nos sale de los huevos. No nos sale de los huevos. No nos sale de los huevos. No nos sale de los huevos. Y menos de los ovarios. Nos toman por gilipollas. Como su jugada de esclavos. Queremos frente a la vida. Al interés de los mercados. Al pan y al vino vino. No estamos para romances. Volvemos en nuestro tercer bloque de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Y escuchamos una gran canción, ¿no? Y es verdad, no nos sale de los huevos y menos de los ovarios. No queremos la censura, estamos a favor de la pluralidad de voces y de que todos tengamos el derecho de informarnos como queramos. Sí, la verdad es que la canción no tenía ningún desperdicio. Bueno, quería terminar un poco del tema de Brasil con el artículo de Adolfo Pérez de Escribel, Premio Nobel de 1980, Premio Nobel de la Paz. Sí. En 1980, por lo tanto, en principio es discutible, pero a medias, que recientemente estuvo en Brasil y escribió un artículo bastante interesante en América Latina en Movimiento, que dice así: las democracias que tanto nos costó alcanzar están nuevamente en situación de riesgo. La situación que vive hoy Brasil afecta a todos los pueblos de la América Latina. En mi reciente paso por este país hermano, me reuní con la presidenta Dilma Rousseff, para darle mi apoyo y de muchas organizaciones, debido a que la oposición del Parlamento busca destituirla del cargo, que ya ha sucedido, que asumió por el voto mayoritario a través del supuesto impeachment, que no se basa en un crimen, como dice la Constitución, sino en un delito aún inexistente. La acusación apunta a procedimientos contables que fueron utilizados en gobiernos anteriores e incluso por sus acusadores. Se trata de una situación semejante a los golpes de Estado blandos, como llevamos hablando todo el programa, que ya vimos en Honduras con Zelaya, en Paraguay con Lugo, que significaron procedimientos ilegales para violentar la voluntad popular, junto a un aumento de la represión y las políticas de hambre contra el pueblo. Detrás de este proceso destituyente hay un explicitado proyecto económico para mayor dependencia, privatización y extranjerización. El probable futuro depositario de la presidencia, Michel Temer, ya expresó su intención de imponer en Brasil políticas económicas contrarias a las elegidas por el voto, como privatizar todo lo que sea posible en infraestructura y reducir políticas sociales de las cuales dependen los más vulnerables. El senador federal de Brasil invitó cordialmente a dar un mensaje en la sesión del 28 de abril y allí transmití mis saludos y preocupación a muchos brasileños y latinoamericanos por la posibilidad del golpe de Estado en Brasil. Lamentablemente, la respuesta de los senadores de oposición no fue despejar dudas sobre el proceso que promueven, sino pedir censurar palabras, posible golpe, de mi breve mensaje de versión tapigráfica. Madre mía, no sé si seguir. Al final está siendo claro un poco lo que estábamos poniendo encima de la mesa, ¿no? Parece un golpe de Estado blando, ¿no? Que parece cuando el propio Parlamento dice no lo digas o vamos a borrarlo. Yo creo que ya están un poco. Yo quiero decir que los golpes de Estado blandos no son videos que contienen la misma violencia que un golpe de Estado duro, nada más que encubierta. O sea, la represión sigue estando y la violencia hacia el pueblo también. Bueno, voy a intentar seguir. Luego de esta sesión nos encontramos con Leonardo Steiner, secretario general de la CNBB, quien nos manifestó su preocupación por la situación que vive el país, el incremento del odio, la intolerancia, el descrédito de la política y lo institucional. Un poco lo que me mostrabas cuando hablamos de... que te pedí, muéstrame por favor esas manifestaciones. Es el clasismo latinoamericano, es que sigue ganando la derecha por esto, el clasismo y la ignorancia, sí, lamentablemente. Además, bueno, vimos claramente y podéis buscar en Google manifestaciones, el de las que están en apoyo para Michel Temer son todo bastante con banderas neonazis. Solo sale una parte. Mensajes muy violentos, ¿no? Porque siempre la oposición de la única forma de responder como... Como no cuentan con esto de tener un cerebro para poder pensar, ellos actúan siempre desde la violencia y desde la exclusión hacia el resto del pueblo, ¿no? Creyéndose que ellos por tener dinero y poder son mejores y se merecen algo mejor que el resto. Lamentablemente es eso lo que sucede. Bueno, continúo. Así como también por la... actitud de la dirigencia política opositora que en sesión de los diputados aprobó el impeachment permitió que uno de los miembros hiciera apología de la dictadura y de la tortura sin sanción alguna. Nos dijo que tiene miedo que el exaltado clima de las calles trascienda los límites del respeto. Por su parte también, el presidente del Tribunal Supremo Federal, don Ricardo Lewandowski, que de manera respetuosa a la institucionalidad nos transmitió su preocupación por la crisis política que no se hubiese imaginado volver a vivir luego de la transición a la democracia. Y finalmente terminé mi visita compartiendo el Día del Trabajador con los movimientos sociales que luchan por defender los derechos de los pueblos de la tierra, techo, trabajo y democracia. Las preocupaciones no son pocas, teniendo en cuenta que los diputados del Frente de Parlamento, DAP, Doprecuaria, ya están solicitando a Temer que use las Fuerzas Armadas para reprimir protestas sociales y desalojar asentamientos rurales e indígenas. Así es. Las asociaciones sociales brasileras resisten con esperanza porque su lucha es justa y cuentan con nuestra solidaridad internacional. No queremos más golpe de Estado en América Latina. Adolfo Pérez Esquivel. Pérez Esquivel es un gran escritor, siempre estuvo defendiendo las causas nobles y siempre a favor de los derechos humanos. Más o menos ha relatado un poco todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Cómo funcionan esos golpes de Estado blandos, cómo desde el principio hay una manipulación mediática, esa manipulación mediática pasa solo a una clase minoritaria y de alguna forma u otra va legitimizando el nivel de la derecha. Claro, es un trabajo... O sea, no es como un golpe de Estado duro que de un día a otro están directamente en el poder mediante la violencia, sino lo que tienen los golpes de Estado blandos es que se van gestando con el tiempo, ¿no? Se va asumiendo a toda la población a la desinformación mediática, deja de tener... contacto con el mundo exterior para encerrarse a lo que le dicen y lo que tiene que hacer. Y así es como un montón de pobres, un montón de gente que pertenece a la clase trabajadora termina votando a la derecha, que es algo que uno no lo puede creer y que realmente duele muchísimo. ¿Cómo duele Latinoamérica? Es lo que decimos siempre. La verdad que es muy doloroso... No haber podido crear en todos estos años que uno sigue un proyecto, que intenta trabajar, no haber podido crear una conciencia de clase. Sí, yo creo que aquí también se ha perdido bastante la conciencia de clase. Una persona que trabaja con un jefe, con un entorno o una multinacional, y que trabaja en una multinacional, evidentemente está siendo un trabajador y no puede pensar en ningún momento que es clase media, porque la clase media estaría en el medio del salario y desde los 10 millones o un millón no hasta los 1.000, que creo que hay una diferencia demasiado grande Estamos los trabajadores y la clase pudiente. Esas dos clases. La clase media es un invento del capitalismo, señora. Ahí lo dejamos. Bueno, también no queremos olvidar, mediante este tipo de método de golpe de Estado, actualmente en Omán sigue gobernando Qayyum bin Zayed al Zayed. En Guinea Ecuatorial, que hubo un golpe de Estado en 1979, sigue gobernando Teodoro Obiang. En Uganda, en 1986, otro golpe de Estado en el que sigue gobernando Yoweri Museveni. En Sudán, en 1989, otro golpe de Estado. Omar Hassan Ahmad al-Bashir. Así es, en 1990, Idris Deby en Chad. En 1994, Yahya Jammeh en Gambia. En 2006, Frank Bainimarama en Fiji. En 2008, Mohamed Abdelaziz en Mauritania. Y en 2014, en Tailandia, está Prayut Chan O-cha. No sé si ya podemos poner prácticamente. En 2016, Brasil, Michel Temer, ahora mismo sería el que está gobernando. También. Algunos de estos golpes que nombramos son monarcas que han derrocado a sus padres, en otro después siguen a cargo con... parece que mediante elecciones aparentemente libres siguen en el poder. Y bueno, después... No, te has saltado, eso no viene de ahí a nada, ¿eh? Se lo voy a borrar, porque ese tercer es de otra cosa. Y en Mauritania fue considerada como satisfactorio el golpe de Estado. No, sí, como decíamos, la mayoría de los golpes al final acaban cambiando el sistema y la mayoría de las veces el pueblo tiene que tragar, ¿no? Por lo menos durante un X tiempo. Yo no sé si hay aquí una experiencia cercana. Ah, ¿cómo se llama nuestro programa? Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Y pasaron 70 años después de un golpe de Estado que llevó a una guerra civil y aún no hemos cambiado del todo. Bueno, vamos a poner otro tema porque si no, no vamos a... Sí, vamos a pasar a escuchar alguna canción que... Vamos a poner uno un poquito muy fuerte, así vamos a pasar al hardcore. Es un grupo holandés que nos recuerda los lamentables hechos del golpe de Estado de 1964, también en Brasil, y así hilamos un poquito todos los temas que hemos tocado desde hoy. El grupo se llama Seita y la canción se llama Ditadura. Volvemos a Franco muerto. Noticias insensatas. Bueno, y como veníamos hablando tanto de la derecha, del fascismo, del nazismo, surgió así de repente una noticia sobre los nazis que visten a la moda en Alemania. Un nuevo envase para el mismo veneno. Son jóvenes de ultraderecha que reclaman una renovación estética. Sostienen que se puede odiar a los judíos y musulmanes y a la vez vestir a la moda o comer vegano. Esto es una lucha política. Esto es una lucha política. Entonces cada uno se puede vestir como quiera, así es. Como siempre, estos grupos neonazis no lo quitan todo. A mí me gustaban mucho las esvásticas cuando las usaban los... Claro, hay que identificarlos, hay que marcarlos, porque si no uno cómo sabe quién es. Las cruces célticas. Se lo apropian todo, ¿eh? Ahora se quieren apropiar del hipsterismo también. Claro, ¿no? Sí, es que aparte es eso. Ser uno más por fuera y mantener intacto el fondo político. Hay un canal de YouTube para neonazis y hombres y mujeres donde tiene más de 5.000 visualizaciones y aborda las novedades de los grupos de ultraderecha. Donde hacen especial énfasis en la llegada de los inmigrantes y especie hasta 2 horas de grabación en falso directo con ataques ácidos a otras razas y culturas. Así es como... Ah, esto no les cae nunca a censura, ¿verdad? No, a ellos no lo censuran. Y además hay una cocina vegana para nazis, son simpatizantes de extrema derecha que dan la clase de cocina encapuchados. Lo que tiene su último programa, por ejemplo, mostraban cómo hacer un nutritivo desayuno vegano durante media hora mientras cargaba contra detractores de su ideología y extranjeros. Todo sazonado con una pequeña dosis de saludos identitarios con el brazo en alto, que no lo voy a nombrar. Bueno, aquí nos estamos riendo un poco, pero la verdad es que da un poco de miedo, ¿no? Y ahora parece que se visten con pobladas barbas, grandes gafas de sol, gorra de béisbol y, por ejemplo, una bolsa de tela con el mensaje: por favor, no empujes, llevo un yogurt en la bolsa. Oh my God. Así es lo que. Pero lamentablemente existen, ¿no? Siguen existiendo, sí. Y eso es un problema, me parece. Ya. No sé si he leído bien, pero en lugar de Heil Hitler, están diciendo Heil Hipster. Heil Hipster. Así es. Vale, parece que van a cambiar el saludo ahora. Ay, se lo apropian todo. La verdad es que me río, pero Hitler es para llorar. Está ubicándose en su propia tumba, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, vamos a pasar a otra noticia. A ver, ¿qué tenemos? Insensata. A ver. Esta semana, Himmler regresa a Toledo de las manos del PP. Himmler y Franco fueron proyectados en las torres del castillo de Guadamur. Es que es lamentable también. En las recientes jornadas visigodas, Se ha permitido asistir a un nuevo episodio del blanqueo de la imagen de Franco y la frivolización de la conexión nazi con la dictadura franquista. Un espectáculo de luz y sonido llamado Lux Godurum, dedicado a la historia del legado godo y visigodo y a los tesoros arqueológicos encontrados en Guadamur, fue proyectado sobre los muros del castillo medieval, envolviendo en una música épica los rostros de Hitler, Franco, Petain y Himmler. El texto de la presentación hacía referencia a la entrevista de Hendaya en la que... Te invitan a pasar, ¿no? Te proyectan y se pase. Por favor. Señor, si es judío, si es de izquierda, no entre a ese castillo. No, pero lo más importante es que lo defienden como que era un hecho histórico y estaba claramente que tenían que poner eso gigante. Leo textualmente. Con gran pericia, la neutralidad en la Segunda Guerra... O sea, Franco, con gran pericia... conseguía la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Y además el retorno del tesoro de Guarrazar, compuesto de coronas y ricos ajuares de tumbas góticas encontradas en esta localidad. Sí, ¿a quién se los habrán robado, no? Porque probablemente pertenecían a alguien. Bueno, al final estaban en un castillo, o sea, eran de otros reyes y otro primer poder, ¿no? Está claro que las referencias del PP actual, y puedo seguir leyendo, la alcaldesa Sagrario Gutiérrez ha añadido que ella no reniega de ningún periodo histórico y que no habría habido protestas si Santiago Carrillo hubiese participado en las negociaciones. Mira, si Santiago Carrillo hubiese participado. Por mucho que le puedan decir rojo, esa persona está también bastante en el entredicho por haber firmado simplemente la Constitución Española. O sea, que no sé a qué viene esto. El caso es que son una y otra salida de tono de esta muchacha, que si fuese alemana estaría en la cárcel por apología del fascismo. No, es que para noticias insensatas acá tenemos también las justificaciones de estas noticias insensatas, ¿verdad? Sí, sí, es la idea, ¿no? Al final dar un poco un tono de humor, soltar y aflojar un poco el tema que hemos tenido con noticias que pueden ser entretenidas o no, porque la verdad es que dan un poco de mal rollo también. Estaría bueno que este tipo de noticias o este tipo de programa que estamos haciendo ahora nosotros pueda servir para concientizar a alguien, ¿no? Que alguien lo escuche y se entere lo que está sucediendo en Brasil, que acá en España nadie sabe ni se sabe en ningún lado de lo que está sucediendo allá. Nada, es eso, acercar un poco la pluralidad de voces y... Bueno, pues nada, para acabar, estoy en blanco otra vez. Hola, para acabar vamos a terminar con un tema, en última instancia, de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Intentaremos meter la entrevista con Bernardo Gutiérrez, no hemos podido al final contactar con él esta mañana. Y pues nada, simplemente nos vemos la semana que viene, el martes a las 2. Y pues nada, aquí en Onda Anonina siempre nos podéis escuchar. Así es, nos estarán escuchando nuevamente el próximo martes, ¿verdad? Sí, tendremos un nuevo tema candente y esperemos... Y ahora nos vamos con una canción por Copyfight. Sí, en este caso no tiene licencia libre. No tiene licencia libre, pero es una gran canción. Nos parece muy adecuada y desde el Copyfight, o sea, la lucha de como no tiene derechos libres, pues la reivindicamos. ¿De quién es esta canción? Es una canción de Sui Generis, que es una banda argentina, la escribieron en 1973 y se llama Tribulaciones, Lamentos y Ocaso de un Tonto Rey Imaginario. Y la escuchamos. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Adiós. Las furiosas bestias, las... Quieren verme.